El 25 de noviembre del presente año 2010 se cumplió el medio siglo de los asesinatos políticos de las ciudadanas que formaban parte de la resistencia interna contra el régimen dictatorial de Trujillo, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, junto al indudablemente valiente y decidido luchador antitrujillista, el ciudadano, trabajador, chofer, Rufino de la Cruz. Dicho monstruoso hecho terrorista fue fruto de la política del terrorismo de Estado como reflejo de la violencia, como única ley en su abominable comportamiento, a la que respondía y obedecía, sin conocer otra ley, la dictadura sanguinaria del bestial dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, cuyo régimen tiránico y dictatorial, ladrón, asesino, anticomunista, depravado y católico, tenía como pilares básicos de su sostenimiento y dirección a los Estados Unidos de Norteamérica, por un lado, y, como es fácil de comprobar, por ser un hecho aún vivo y palpable hoy día, después de 49 años de haber sido desarticulada en primera fase, precisamente para fines del año 1961, la susodicha dictadura, la Iglesia Católica Vaticano, Apostólica Romana y Cristiana, por el otro lado. Solo movida por bastardos fines de tan execrables naturalezas que obliga a la ONU y a sus manejadores, que son los Estados Unidos y los otros centros de poderes de dominio, subyugación y explotación internacionales, a tratar de mantener ocultas las causas y raíces verdaderas que definen la naturaleza misma de ese hecho de terrorismo de Estado y asesinato de Estado, y en forma depravada, como burlonamente, no tiene empacho la ONU en convertir la fecha de tan aleccionador acontecimiento abominable en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que en forma grosera se propone desnaturalizar el carácter del susodicho acto terrorista de Estado, obediente a una política oficial de terrorismo generalizado en contra de los democráticos derechos políticos y humanos de toda la población, para, en cambio, presentar el horroroso acto de asesinato cuádruple de carácter político como un acto obediente a las bajas pasiones y a los más vulgares instintos sexuales o de género, y de paso dejar implícitamente sentado que el chofer Rufino de la Cruz, que consciente de los riesgos de muerte que recaían sobre su vida igual que sobre la de sus demás familiares, no se amedrentó para transportar a las tres hermanas cuyos respectivos esposos guardaban prisión en las ergástulas del crimen y el terror de la dictadura de Trujillo, que había estado hasta ese año bajo la dirección indiscutida e incondicional, como hemos dicho, de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Iglesia Católica Vaticano, Apostólica Romana y Cristiana. De paso, la cuestionable resolución de la ONU, adoptada por su Asamblea General número 54 del 19 de octubre de 1999, es equivalente a lanzarle un hueso para su entretenimiento y distracción a una jauría de perros hambrientos y desamparados, que en este caso sería, dicha jauría, el pueblo dominicano. Prueba de ello es que, en cuanto al chofer valiente, abnegado y mártir Rufino de la Cruz, lo que la resolución de Marras de la ONU implícitamente encierra es el más absoluto y abominable desprecio. Algo así poco menos que como si en su caso solo un perro fue asesinado. No es nada, pero absolutamente nada casual que esa despreciativa y discriminadora aviesa resolución de carácter unilateral y excluyente de la Asamblea de la herramienta de los programas de agresión y saqueo del imperialismo norteamericano y de las demás grandes potencias que es la ONU, fuera elaborada y presentada en el marco de la Asamblea General de la ONU número 54 por el gobierno balaguerista, clerical, teocrático, como de intrínseca naturaleza trujillista, que no se olvide que encabezaba y sigue haciéndolo Leonel Antonio Reina, sea este hijo de Juan Marichal o del reconocido sociópata carnicero y torturador del Centro para Tales Fines del kilómetro 9 de la carretera Mella, el bastardo Fernández Collado, es Leonel Antonio Reina, en uno u otro caso, hijo de una hiena asesina besánica que formaba parte de las hordas criminales trujillistas y criado con esas nostalgias criminales corriéndole por las venas y deformándole la conciencia. Acciones criminales y terroristas del trujillismo que desde el poder ha repetido con creces y tal vez con mayor y más intenso despropósito y aberración patológica como vil. Para la fecha en que fue presentada y aprobada la capciosa resolución ante la ONU por parte del gobierno pálido pelegato bochista de Leonel Antonio Reina y Jaime David Fernández Mirabal, según la cual las hermanas Mirabal, símbolos de la resistencia antitrujillista del pueblo dominicano, habían muerto por asuntos de bajas pasiones, depravaciones psiquiátricas sexuales y los más escabrosos bajos instintos de los que la capciosa resolución de la ONU explícitamente no las libera, y que no fueron víctimas de una acción política oficial de carácter terrorífico de Estado, como en realidad sucedió. Como si tampoco Rufino de la Cruz hubiese sido víctima del mismo cuádruple asesinato político de la dictadura yanquiclerical católica de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Eran los tiempos de la desgraciada primera gestión del hoy comprobado perdulario, disoluto, criminal, sanguinario, corrupto, corruptor, indolente y cínico Leonel Antonio Reina, teniendo al nombrado Jaime David Fernández Mirabal, hijo de la nombrada Dedé Mirabal, hermana de las tres mártires que fueron asesinadas el 25 de noviembre del 1960 junto a Rufino de la Cruz por orden de esa dictadura yanqui católica de Rafael Leonidas Trujillo Molina como vicepresidente. Y como bien se puede vertebrar desde el mismo primero de noviembre del 1996, sin aún haberse acomodado bien al poder del Estado y su maquinaria coercitiva represiva, Leonel Antonio Reina no tuvo miramiento alguno, pudor ni escrúpulos para proclamar que su propósito era someter a como diera lugar a disciplina y orden de la muy conocida paz de los cementerios, esto es, mediante el terror de la violencia irracional por encima de toda ley a la población dominicana y al efecto expresó: en lo que llevo en el Palacio Nacional no me he encontrado todavía en los pasillos con el fantasma de Trujillo, pero tampoco necesito hacerlo. Con la ayuda de Dios, entiéndase, la Iglesia Católica Vaticano y su alias Cardenal, nota nuestra, y de todos mis conciudadanos, entiéndase, sus correligionarios pálidos plegatos, nota nuestra, contribuiré a ponerle freno al desorden y a la indisciplina que durante más de 3 décadas se han apoderado de la sociedad dominicana, generando la impresión de que constituimos una sociedad donde impunemente se viola la ley y no hay poderes establecidos. Leonel Antonio Reina, viernes 1 de noviembre de 1996. Aún más, para el 19 de octubre del 1999, el gobierno del perdulario de Marras, del que repetimos que Jaime David Fernández Mirabal era su vicepresidente, estaba llevando a cabo, junto a la carnicería que todavía hoy, 2010, continúa y cuyo saldo de dominicanos muertos, asesinados, víctimas de su política terrorista de Estado, y que son de hecho asesinatos terroristas de Estado, es mayor a los 30.000 asesinados, la matanza de Higüey, Punta Cana, Verón, mediante la que la familia Frank Rainieri, Aide Curet de Rainieri, con la complicidad de banqueros como Alejandro Grullón del Banco Popular, presidente de la Asociación de Banqueros Altagracianos, de los alias obispos católicos Ramón Benito de la Rosa Carpio, hoy alias obispo de la sucursal regional del negocio Iglesia Católica Sociedad Anónima en Santiago, y del otro alias obispo Nicanor Peña Núñez, hoy cabecilla de dicha sucursal regional del mismo negocio de la fe con sede en Higüey, de altos mandos militares y los cuerpos coercitivos, como del carnicero Pedro de Jesús Candelier Tejada, al frente entonces de la ya convertida para esos tiempos en Escuadrón Nacional de la Carnicería y el Sicariato Policial vigente, y por lo que este ex general degenerado recibiera en premio una mansión en Casa de Campo La Romana por un valor de 25 millones de dólares, equivalentes a unos 1.000 millones de pesos, la que se supone que todavía posee, como por igual el rufián farandulero, bufón, mercenario y ultrarreaccionario, agente del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, copartícipe destacado de la carnicería y crimen de Verón, Freddy Veras Goico, quien obtuvo igual obsequio que el carnicero Candelier, pero en la misma Punta Cana, además de varios millones de dólares en efectivo. De esto surgió lo que es hoy Punta Cana, y en una buena parte la historia de crímenes, terror, asesinatos, expropiaciones, abusos, atropellos, con que ha sido erigida, se encuentran reflejados en la novela de reciente publicación Huellas en la Puerta del Sol, del abogado higüeyano Santo Canela, que ha de marcar un hito en las novelas de la tierra, como se ha denominado el género cuando se refiere a esos clásicos procedimientos típicos de la acumulación originaria de capital, y que se espera que aún a codazos se abra paso y llegue a ocupar el lugar histórico que por su contenido inevitablemente ha de ocupar. Sobre todo hoy, que los engañosos o especiosos y falaces enunciados cocinados en los centros de la propaganda imperiocapitalista y contrarrevolucionaria mundiales, expuestos con fanfarria, bombos y platillos por Fukuyama, del fin de la historia y de la desaparición de las luchas de clases, y de que con ellos se sepultaban los vientos de las revoluciones sociales y políticas de la faz de la tierra, necesariamente quienes creían desde su equivocada apreciación que habían logrado eludir el juicio inevitable de la historia, todo luce indicar exactamente lo contrario, y más tarde o más temprano, sus inconsecuencias y pusilanimidades serán destacadas para que las masas y su gente no capitulen ni abdiquen por cobardía. La coparticipación directa de Jaime David Fernández Mirabal en esa desastrosa como escabrosa resolución adoptada en su 54ª Asamblea Extraordinaria por la ONU, ante propuesta del gobierno dominicano para octubre del 99, es un epitafio que le acompañará más allá de su vida, como le acompañan todos esos fantasmas de su condición innegable de ser un aborto postnatal. Los hijos e hijas de las tres mártires Mirabal Reyes tendrán por el resto de sus vidas que rendirle cuentas a los remordimientos de sus conciencias, pero por sobre todo los de Minerva Mirabal y Manolo Tavares Justo. Y es difícil de saber hasta qué punto ellos han sido reiteradamente víctimas de sus entornos, al igual que es difícil de creer que no sepan de todas sus inconsecuencias frente a la memoria de lucha y resistencia de sus progenitores. Este es el punto de vista con que queremos rendir homenaje de solidaridad imperecedera en la continuación de la lucha por los objetivos y metas inconclusos por parte del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, a la memoria de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz, abnegados y heroicos mártires en una brega de la que no podían bajo ninguna forma rehuir, y víctimas de la política de terrorismo de Estado de la sanguinaria dictadura trujillista yanquiclerical. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.